Aleluya. Señor es bueno, amén. Qué linda presencia. Ay, si ya no hace falta ni predicar. Pero bueno. Ay, qué lástima. Yo diciendo a ver si fluye un poco más. No, hombre, ya que me ha preparado, ya no pega. Yo quería contar un poco o explicar un poquito. El Señor estos días atrás estaba... Bueno, echadme un poco para atrás para veros mejor. Estaba el Señor hablándome, tratándome más bien. ¿Cuándo estaban recibiendo trato del Señor? ¿Amén? Aprendizaje del Señor, como Pedro decía. Yo creo que en cada área, cada uno en su debilidad, el Señor nos está machacando. ¿Amén? Y entonces el Señor me estaba trayendo en estos días algo que yo no me había dado cuenta. Porque muchas veces venimos a su casa, escuchamos palabras, introducción, la palabra, los miércoles, lo que el Señor le habla a la pastora. Son mucha palabra la que recibimos, ¿no? Y venimos, la escuchamos, ¿no? Y nos vamos y ahí está la palabra. Y el Señor me confrontaba mucho con eso. Lleva tiempo ya, pero estos días más. Porque yo decía, Señor, ¿por qué me recuerda tanto el que venimos y somos rápidos para oír? Venimos y lo escuchamos ya, ¿no? Y yo le decía, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor, si estamos obedeciéndote? Y el Señor trataba mi vida en eso. Y me hacía ver que muchas veces vengo, escucho su palabra, en el momento la retengo, pero luego me encuentro en circunstancias durante la semana donde no la pongo en práctica. Entonces yo decía, Señor, pero tú estás trayendo ahora una palabra poderosa a tu iglesia, a tu casa, a nuestras vidas. Y yo no quiero que pase eso, porque no es mi madre hablando, no es Dora hablando, no soy yo, no son quien introduce, no es, es Dios hablando. Y digo, Señor, es que así también te falto el respeto, porque eres tú hablando a través de alguien. Y yo no te estoy obedeciendo. Y quizás en el momento, ese domingo, estoy estupendamente y no me hace falta, entre comillas, esa palabra exacta. Pero durante la semana a lo mejor me encuentro con la situación donde tengo que ponerla en práctica. El Señor no está hablando de obedecerle, de caminar en sus caminos, de que nos va a llevar a otras cosas sobrenaturales. Y había algo que el Señor me hablaba que me animaba también después del casque. Y era... Estamos viendo cómo, estábamos hablando antes de los trabajos, cómo sobrenaturalmente el Señor está haciendo cosas aceleradas este año. Llevamos 4 meses, sí, ¿no? De 4 meses y... No, llevamos menos, ¿no? 3 y pico. Yo estoy nada más que contando los meses de Samuel y no sé en qué de vivo. No. 3 meses y están pasando... Claro, este es el mes cuarto, ¿no? Y están pasando cosas que quizá el año pasado, en todo el año, no pasaron. Y el Señor está trayendo ese aceleramiento, está haciendo cosas. Y el Señor me hacía ver y me hablaba que eso es por nuestra obediencia, por estar poniendo en práctica, porque el Señor quiere hacerlo, pero depende mucho de lo que nosotros estemos dando. Nos hemos dado cuenta cómo el Señor ha limpiado la era, ¿no? Estamos los que estamos. Amén. El Señor sabe los tiempos, sabe lo que tiene que hacer. Y cuando a mí me hablaba el Señor esto, yo paraba a recordar, digo, han ido, han venido, han entrado gente, han salido, a todo así, así uno otro. El Señor ha limpiado la era como Él ha querido, en su tiempo. Y ahora se está moviendo, se está viendo su manifestación. Estamos sintiendo domingo y miércoles la presencia del Señor cada vez más, cada vez más, cada vez más. No cuesta tanto entrar, los cielos están abiertos. Y yo me alegraba de eso porque el Señor decía, es porque nosotros estamos dando pasos también. Por eso que Él está respondiendo, ¿amén? Y la palabra que el Señor me hablaba es sobre esto que te estaba diciendo, de lo que el Señor me estaba tratando, sobre qué hacemos con lo que Él nos habla, con la palabra que Él nos habla. Cuando venimos a su casa, por medio de quien sea, por medio de su palabra, ¿qué hacemos con esa palabra? Yo tenía, ayer cuando estaba preparando la palabra, aunque el Señor ya me había dado algo, tenía este cuaderno guardado de hace 1000 años. Mira que tengo, mi madre lo sabe, pero 1000 años. Dejada, estaba soltera aún. 1000 años. Y lo tenía guardado ahí en un cajón porque ya no tenía páginas en blanco. O sea, estaban todas ocupadas. Ayer lo estaba leyendo y yo decía, madre mía, qué pavazo. Porque escribía también cosas que digo, qué pavazo. Pero luego había cosas que luego dije, el Señor realmente... ahí tenía ese primer amor a full ahí. y se nota en las palabras, ¿no? Y el Señor me hacía... No me acordaba ni dónde estaba. Y el Señor decía, ve a buscar el cuaderno. Y yo ahí escribí. Estaba aquí, pero yo me lo llevé un día y lo guardé ya allí. Y el Señor me decía, ve a buscar el cuaderno. Y yo ahí, yo fui escribiendo durante años, de años, palabras, y ya está. Un día el Señor me decía que las compartiera y otro no. El Señor me decía, va, coge el cuaderno y busca tal palabra. Tengo la fecha aquí, apuntaba la fecha y la hora de cuando lo escribía. 18/7/2010. O sea que... Esto está en papiro, escrito. A las 12:15 de la noche. Tendría yo, pues, 19 años, más o menos, ¿no? Ya calculáis. Y yo decía, esta no la había compartido. Y me alegraba leerla, porque está con mi letra ahí de jovencita, de adolescente. Y decía, bueno, pues si hace 19 años el Señor, o sea, hace 10 años el Señor me la dio... Estamos en el 2019, hace nueve años. El Señor me la dio y la quiere que la compartamos ahora, pues amén. Pues será su tiempo, ¿no? Es algo que ya todos sabemos. Vamos ahí a Lucas, capítulo 8, en la nueva versión internacional. Sí. Lucas, capítulo 8. Salud otra vez. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce discípulos. No, los doce fantásticos, nada de eso. Y también salud. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Estaba la mujer apañada. Juana, esposa de Cuza, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Sabemos que Jesús hablaba por parábola muchas veces para que la gente lo entendiera un poco más... fuese más ameno, ¿no?, entenderlo, porque todavía no tenía la revelación del Espíritu Santo. Los discípulos, pues, lo veían de otra manera y Jesús sabía, pero la gente más incrédula, pues, no lo entendía tanto. Entonces, conocemos esta parábola, ¿no? Dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Vamos explicándola poco a poco. Dice que el sembrador salió a sembrar... Y la primera cayó junto al camino. Imaginaros, ¿no? Está sembrando, tirando y tirando, y una llega muy lejos y cae junto al camino. Fue pisoteada porque la gente pasaba y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Es decir, la semilla sí cayó en algo de tierra... Brotó, pero como no estaba arraigado, se secó, no tenía suficiente. Y dice, dale uno para atrás, ti. Las plantas que, o sea, el fruto que dio, la planta se secó por falta de humedad, porque estaba en las piedras. ¿Seguimos? Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Ahí nada más que había comida para uno, no había para los dos. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Vamos a pararnos ahí un momentito. Yo no sé si os acordáis, y el Señor hace un momento me lo recordaba, un sueño que una vez el Señor me dio, un sueño, una visión, que era sobre, estábamos en este lugar y empezó a caer fruto, y había gente asomada mirándolo, solo mirándolo, otra gente que bajaba y lo veía como llovía, pero no lo cogía, y otra gente que estaba recogiendo el fruto, bajó y no solo lo miraba, sino que lo recogía. Había tres tipos de personas, ¿no? Aquí hay varios tipos de semillas que cae en varios tipos de tierra. ¿Amén? El Señor me hacía comparar esto a cuando venimos a su casa y lo que hacemos con su palabra. Y el Señor me lo hablaba para mi vida primero y para la iglesia, para este tiempo, de qué es lo que hacemos con su palabra. El título es ¿qué tierra eres? Y como dice Lucas, hay cuatro tipos de personas, cuatro tipos de tierras que hacen, que cogen esa semilla de una manera o de otra. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, durante nuestro caminar cristiano, somos un tipo de tierra diferente. Hay veces que según nuestras circunstancias somos una tierra bonita, una tierra que dice, mira qué buena tierra soy. Qué bien, que es tan buena tierra que la semilla que viene, que sabemos que es su palabra, que es lo que el Señor nos da, coge y da tanto fruto, como dice ahí, del 100 por 1. Hay otras veces que venimos a su casa y somos una tierra que tenemos un poquito de espinos. Espinos pueden ser, cada uno sabe su área lo que puede ser, ¿no? Ese espino. ¿Qué pasa? Que ese espino hace que esa tierra no sea lo suficiente buena para que el fruto lo sigas dando durante la semana, durante tu vida. Porque, como decía, los espinos hacían que le quitara la comida al fruto que venía, el agua. ¿Qué quiere decir eso? Tibio no. Las dos cosas no pueden estar en el mismo sitio. Ni el espino y la semilla no pueden estar en la misma tierra, porque uno ahoga al otro. Cuando tú vienes aquí y tú estás como una tierra con espinos, eres una tierra con espinos, tú coges la palabra que se haya predicado, que se haya compartido, y tú la intentas regar, pero cuando sales, cuando pasa la semana y tienes las circunstancias donde tienes que poner en práctica la palabra, el espino ha ahogado la palabra. Y ya ni te acuerdas de ella. O no nos pasa. ¿Amén? Somos diferentes tipos de tierra. Seguimos. Dice, pero otra cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor era más claro que nada. Yo os lo digo, y el que tenga oídos para oír, yo ya me limpio las manos. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál era el significado de esta parábola? A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. Y el Señor lo explica, así es que no hay mucho que explicar. La semilla es la palabra de Dios, lo sabemos. Vale, vamos a ponerlo en práctica. Venimos y hemos recibido la semilla, la palabra de Dios. Este es el significado. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Qué listo el diablo, ¿no? Qué listo el diablo, pero el diablo sabemos que tiene su trabajo. Él sabe que lo va a hacer, pero nos está avisando el Señor. Que eso es, los que caen cerca del camino son los que... Dale para atrás, que este no es... Sí, eso, efectivamente. Los que están junto al camino, que son los que oyen, solo escuchan, vienen y lo escuchan y ya. Y dice, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, porque en tu espíritu no la has absorbido, se ha quedado solo en el corazón y en el oído. Simplemente. Sigue. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Oh, ¿cuánto nos pasa esto también? Con alegría viene, sobre todo cuando la palabra es de ánimo. La oyes con alegría, con gozo. Ah, Señor, hoy te amo mucho más porque tu palabra no ha sido de casque, ha sido de bendición. Pero hoy te quiero mucho más, ¿no? O viene un profeta y te da una palabra poderosa y tú, ah, Señor, y la oímos con alegría. Y cuando estamos en ese momento que somos tierra con piedras, recibimos esa palabra con alegría, pero no tenemos raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se aparta cuando llega la prueba. ¿Cuánto arado le ha pasado eso? Que desgraciadamente ya no está hoy en esta casa. Porque oyeron con alegría, pero no tenían raíz. Y han creído por un tiempo, pero cuando ha llegado el momento de la prueba, ¡pling! Y la palabra era la misma. Es decir, tú imagínate el Señor hoy haciendo así, fa, fa, fa, lanzando la semilla, ¿no? Pero aquí hay de todo tipo de tierra. La palabra es la misma, pero el fruto del 100 por 1 no lo va a dar todo el mundo. Pero la palabra es la misma. ¿Amén? ¿Sigue? La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, la riqueza. Antes hablábamos del trabajo y luego ¡chin! La riqueza, los placeres de esta vida, y no maduran. Yo nunca me había leído no me había parado a leerlo, y sobre todo en esta versión que lo explica muy bien. Dice, no maduran, es por un tiempo creen también, pero luego lo ahogan esos espinos. Como dice aquí, esos espinos son las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida, lo humano, lo de la semana. Como decía Pedro, lo humano sale muchas veces y es así. Y nos pasan esas cosas. Y como dice ahí, no maduran. No madurar, por ejemplo, sería... Voy a coger tu ejemplo. No madurar... Hombre, tú has introducido, se siente. Ha abierto el camino. Si él no hubiese madurado, se hubiese quedado tal cual. No madurar hubiese sido que ese espino te hubiese ahogado. La semilla que el Señor ha puesto. Por lo cual no hubiese obedecido lo que el Espíritu Santo te estaba poniendo, te estaba diciendo que hiciera. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? ¿Seguimos un poquito? Ah, vale, estamos en la última. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Noble y bueno, ¿qué está diciendo? Con humildad, con sencillez, sin creerte tú más que nadie, sin creer yo ya lo sé todo. Y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Si tú te fijas en las demás otras tierras, no habla de perseverar nada. Nada. Porque tarde o temprano ya no hay fruto. Pero aquí está hablando que si el fruto está, que si nosotros hacemos que seamos esa tierra buena, el Señor no está diciendo, no, tranquilo, si con que tú ya seas buena tierra y el fruto ya de 10 frutos, 100 por 1, ya está, no. Está diciendo, con corazón noble y bueno, y la retiene ese fruto. Y cómo persevera, produce la buena cosecha. Perseverar es que tú retengas la palabra hasta que en el momento que tengas que ponerla en práctica, tú te acuerdes de ella para ponerla en práctica. ¿Por qué el Señor me pegaba tanto casque estos días y me lo hacía recordar? Porque he venido muchas veces y he oído palabra poderosa y no la he puesto luego en práctica. No ha dado el fruto que tenía que dar en mi vida. No he sido esa tierra buena. Y ha habido momentos donde me podía haber acordado, si en mi espíritu hubiese estado retenida esa palabra, si yo hubiese perseverado en esa semilla que el Señor había plantado ese domingo en mi corazón o ese miércoles, durante la semana yo la hubiese agarrado, me hubiese acordado de ella, lo hubiese puesto en práctica. La hubiese alimentado, la hubiese regado esa palabra, hubiese dado ese fruto. Hubiese madurado ese fruto. Yo escribí aquí que muchas veces no nos paramos a analizar qué tierra somos. Y el Señor nos lo habla aquí tan claramente. ¿Por qué crees que Jesús se molesta en hablarle en parábola a gente que es inconversa, que a lo mejor para ellos eso de las tierras ni lo iban a entender? Y a ellos qué más les da tener fruto o no tener fruto, acordarse de ser cristiano o no, o madurar o no. ¿Por qué se va a molestar en ponerlo en la Biblia? En inspirar para que eso estuviera escrito en la Biblia. Si no, no está hablando el Señor de que si no tenemos religiosidad, si nosotros tenemos una relación con Él, venimos aquí esperando que Él nos hable, pero no para nada, sino para obedecerle y ir regando esa palabra. Yo le pedía perdón al Señor porque decía, Señor, perdóname porque muchos domingos esa semilla ha caído en tierra con piedra, otras veces en tierra con espino, otras veces en el camino, ni siquiera cayó en la tierra. Porque a lo mejor he venido cansado, porque a lo mejor he venido enfadado contigo, enfadado con el mundo, de la manera que sea. Y es un desperdicio al final. Porque el Señor no se molesta en hablar a quien sea que vaya a compartir, a predicar, o en su palabra, en escribirlo, o en que venga nuestro espíritu. No se molesta para nada. Para que la tierra esté seca, para que la tierra no esté preparada. Porque como dice ahí, si no somos esa tierra, el fruto no va a ser 100 por 1. Y queremos el fruto. Queremos el fruto, amén. Queremos que germine, que crezca, que esté bello. Que sea el fruto, llámalo que sea la promesa que Dios tiene para ti, el sueño, el propósito, los dones, el trabajo, todo. Lo que el Señor tiene para ti, nuevos niveles, para esta casa, para esta iglesia. Pero para todo eso hace falta la buena tierra. Porque si no, no vamos a seguir avanzando al ritmo que tenemos que avanzar. Pero aún así el Señor está lanzando la semilla. ¿Cuántos saben que el Señor siembra cada domingo? Lanza la semilla como buen cosechador, sembrador. Lanza la semilla cada miércoles, cada domingo en tu casa. Incluso tú vas a tu casa y lees la palabra, y si tú no retienes esa palabra que has leído y dices, bueno, voy a leer esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y dices, ¿esto en qué área podría ponerlo yo en práctica, no? Si tú no lo piensas así, son simples palabras al final. Cuando llegue el momento de la situación que vendrá, como dice ahí, la situación difícil, o los placeres de la vida, o el trabajo, o los remordimientos, o el pecado, cuando venga todo eso, no vamos a estar suficiente maduros para acordarnos de que hemos retenido esa palabra. Como en esa visión que el Señor me dio, hemos comprobado aquí cómo el fruto estaba viniendo, y además yo lo veía ahora claramente, cómo el fruto estaba cayendo, y realmente hay gente que solo se ha quedado viéndolo, solo de lejos, desde la ventana. Lo ha visto desde la ventana. Y se ha perdido el fruto. Para el tiempo cuando el Señor tenía. Y luego hay gente que sí, quizá no se ha quedado solo en la ventana, ha avanzado un poco más. Pero no ha hecho el esfuerzo de recogerlo. De preparar su tierra para que ese fruto crezca. Para que todo lo que estamos aprendiendo no se quede solo como en la Iglesia Católica, que vaya, escucha al cura y ya está. Como dice, me dicen muchas clientas, sí, sí, yo voy a la iglesia, el tostón del cura que me suelta un tostón y no me creo en nada de lo que me dice. Y yo le digo, bueno, ¿y tú eres católico? ¿Tú crees? ¿Qué crees tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te identificas? Si va y ni siquiera cree al cura, aunque sea malamente, por lo menos créelo. Ni siquiera lo cree, ¿sabes? Yo no quiero ser así. Yo quiero venir con mi tierra abonada, preparada, para decir, Señor, lo que tú siembres hoy, quizá va a pasar un año hasta que a lo mejor lo ponga en práctica, pero voy a regarlo. Voy a, ¿cómo decía? ¿Cómo era la palabra? A perseverar. Voy a perseverar cada día en esa palabra, en lo que tú me estás hablando, lo que tú me estás hablando, lo que tú me estás hablando, y recordarlo, y acordarte, y acordarte. Y no venir y que salga. Porque muchas veces yo creo que si nos preguntáramos en la comida nada más, ¿de qué se ha compartido hoy? Cri, cri, cri, cri. ¿No? Que a mí me ha pasado, ¿eh? También. No te voy a decir que no. Y realmente lo he oído con alegría aquí. Lo he oído con alegría, como dice ahí. Lo hemos oído con alegría, hemos estado súper atentos, así, no sé qué, ta, ta, ta, ta. Pero ha quedado solo ahí, en el aire. Y luego después, si nos hicieran un examen allí, ya. El examen de que ha compartido Pedro, algo había dicho de que estaba con cara seria o algo de eso. Pero no sé qué era, que estaba agotado. Pero no me he quedado bien qué era. ¿En qué puedo yo poner en práctica para mi vida lo que él ha dicho? Si ni me acuerdo. Si me acuerdo, pues el Señor hablaba, ¿eh? Pues para él, no para mí. ¿No? Pero no es así. Aprendamos. Amén. Para que el Señor no pegue otro soplío y seamos de esa era que haga ¡uf! Otro para afuera. Yo no quiero que ese trigo que pese poco y se vaya. No quiero ese. Quiero esa tierra que entonces sea, que haya fruto por todos lados. De cada miércoles, de cada domingo, haya una esquina florecía. ¿Amén? Retenía, perseverante, para ponerla en práctica. ¿Amén? Yo te digo de verdad que cuando a mí el Señor me diera esta palabra con 19 años, con todo el pavazo del mundo que tendría, ahora también, pero un poco más camuflado, eso es, con un niño ya el pavo se camufla un poco. Y si el Señor lo hablara y ahora fuese el momento de compartirlo, yo decía, Señor, qué bueno eres, ¿eh? Así, con razón tú hablabas cosas hace 1000 años y aún en día las podemos poner en práctica. Como mi madre dice, es un Dios de presente, de ahora. Amén. Entonces aprendamos. Yo de verdad que me voy a acordar tanto cuando venga y escuche la palabra, aunque esté cansada, aunque Samuel me haya dado mala noche. Diga, Señor, ayúdame doblemente a retenerla, porque hoy me cuesta más. Y dice, la voy a retener porque sé que la voy a tener que poner en práctica en algún momento de mi vida. Porque si tú me la has dado, por algo es. Amén. Sea el momento que sea, seamos esa buena tierra. No dejemos que el diablo nos la robe del corazón. Si es que está en nuestro espíritu, metida ahí, profunda. Y esta que te estoy compartiendo, también. Para reterla, para que te sirva de práctica para las otras. Amén. Porque el Señor no está hablando de obedecer. Alégrate también, porque el Señor está diciendo, yo estoy trayendo cosas nuevas, porque vosotros estáis caminando, estáis andando. Estáis dando pasos. ¿Amén? Si no, el Señor estaría así. Y no habría nada. No habría nada, porque somos nosotros los que tenemos que ir avanzando, que ir dando pasos. No nos confundamos, que es Él el que solamente tiene que hacer. ¿Amén? Somos nosotros los que tenemos que preparar esa tierra. Y la verdad que somos, que como decimos siempre, somos una iglesia pequeña, pero Es tan bonito cómo el Señor hace, cómo se siente su presencia. Con pocos, solo se puede dar gracias al Señor por eso, pero también está nuestro trabajo, sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, amén. No hagas que las preocupaciones ni los placeres de la vida ni el pecado hagan que tú tengas espino en esa tierra para que lo que se predique, lo que se comparta no valga para nada. No hagas eso. Si tú vienes con espino, ahí en la entrada coge el azaf, córtalo y ven sin espino. Ven con la tierra bien preparadita. ¿Amén? Pues ya no voy a hablar más porque ya está todo dicho. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Y voy a guardar otra vez el cuaderno hasta que el Señor diga que salga.